una cuarta característica de una iglesia sana, saludable, debe ser contener, participar con estructuras funcionales. Esa sería la cuarta característica, estructuras funcionales. ¿A qué nos referimos con esto? Me recuerdo la historia de la escuela dominical, cómo en Inglaterra la intención de ciertas iglesias fue cubrir a niños pobres, descalzos, abandonados, hacer un servicio cristiano con estos niños, y así nace la escuela dominical, con esos niños que iban a ser formados a través de la educación cristiana, pero también a través de un plato de comida, una atención personalizada, ropa, etcétera. Así nace la estructura de la escuela dominical. Sin embargo, durante ya mucho tiempo la escuela dominical no se ha reestructurado, no se ha repensado. A veces se sacralizan, eso quiere decir que se vuelven santas las estructuras en la iglesia, y de repente valdría la pena pensar, repensar que no necesariamente es así. Hay estructuras que vale la pena revitalizarlas, y las mismas estructuras organizacionales, denominacionales, vale la pena reestructurarlas. Y a veces ver si no le falta aceite para que los engranajes cuajen de buena manera, para que los engranajes vayan funcionando, para que los engranajes vayan sirviendo de mucho, y eso es parte de la vitalidad de la misma iglesia. Pero cuando nosotros hacemos estructuras o nos servimos de estructuras en la iglesia, hay que hacer lo posible para que estas funcionen y para que funcionen de buena manera. Porque si se enquilosan, estas entonces son un obstáculo para la misión. Hay que arriesgarse. Y una verdadera iglesia es una iglesia que constituye también personas que van desarrollando ministerios fervientes, buen liderazgo capacitador, un ministerio según los dones, pero también estructuras que funcionan dentro de la misma iglesia para la bendición de ella. ¿Qué características tiene una estructura que funciona? Primero, que está al servicio de Dios. Segundo, que además de estar al servicio de Dios, funciona. En Latinoamérica hay un auge de conseguir títulos, a veces sin haber pasado por las aulas de la universidad. ¿Se han dado cuenta usted que de repente y de la nada alguien aparece con el título de doctor? ¿En dónde consiguió ese título? En una caja de cereal de cornflakes de Kellogg's. Porque por la universidad no pasó. Y usted sabe, hay pastores en Guatemala, por ejemplo, que de la noche a la mañana son doctores. Se juntaron 6 meses a tomar un café y aparecen como doctores. ¿Quién les dio ese título? Saber. Y además, aunque supiéramos, uno sabe que no es cierto, que no sirven para nada esos títulos. Sin embargo, cuando usted ve y le pregunta a un rabino judío, ¿para qué estudian los niños en su comunidad, en su país, en su estado? Él les va a responder, para funcionar. En la iglesia pueden haber títulos, anciano, anciana, líder, supervisor, maestra, maestro, presidenta, presidente, tesorero. El asunto es que funcionen. Y si no, obstaculizan. Las iglesias con estructuras funcionales, entonces hacen posible que la maquinaria coordine un trabajo adecuadamente. Entonces, lo primero es que se tienen estructuras para el servicio, pero también para que funcionen en el servicio. Y además, coadyuven, contribuyan en el cumplimiento de la misión. No que obstaculicen, porque hay estructuras que obstaculizan la misión y se vuelven el nudo ciego en la estructura. Imagínense ustedes un tesorero que es desconfiado y que no suelta el dinero o los cheques, aunque lo hayan acordado los líderes. ¿Para qué tener un tesorero de esa manera? Que solo obstaculice. Le voy a contar un caso. Estábamos construyendo o reconstruyendo un edificio viejo en el templo de la iglesia donde yo era pastor asociado. Esa fue la primera iglesia que se fundó en Guatemala en 1882. Y ese edificio tenía que ser reestructurado porque se estaba inclinando y se estaba torciendo, y en la parte alta del segundo o tercer nivel se estaba como acercando al edificio de al lado. Entonces había que hacerlo de nuevo, pero teníamos el problema de que no nos autorizaba la municipalidad por ser un edificio histórico, y aparte de ser histórico, queda detrás del Palacio Nacional al lado de la Casa Presidencial. ¿Cómo costó que la municipalidad nos autorizara? Y entonces no nos autorizó derrumbarlo, sino que hacer allí un trabajo en donde las columnas tenían que trabajar, y no nos permitieron derrumbarlo, sino que reestructurarlo. Pero cuando se hizo la cotización, eso aproximadamente salía como entre 70 y 80 mil dólares. Y cuando nosotros nos dimos cuenta, pues dijimos está bien y aprobamos máximo 85 mil dólares, pensando que nos habían hecho una primera propuesta y la trabajamos con 80 mil dólares. Y comenzamos a trabajar, De repente el ingeniero que nos estaba ayudando tuvo que ser un ingeniero estructuralista, el que tenía que trabajar en ese edificio. Cuando él comenzó, de repente ya no le fluyeron los fondos. Y entonces nosotros comenzamos a ver cuál era la razón. El hermano, que era el pastor administrativo de la iglesia, se había atrasado con algunos pagos. Y se atrasó y puso obstáculos y puso algunas enmiendas, y él dijo, no, esperemos la sesión de consistorio. Pasó un mes, pasaron dos meses, la obra se quedó parada por un lapso de dos, tres meses. Cuando se concluyó, en lugar de salirnos en 80 mil dólares, nos salió en 120 mil dólares. Porque en ese lapso que él puso tanta objeción y al fin se terminó haciendo, no como él lo decía, sino como lo que habíamos pensado y como lo había planteado el ingeniero estructuralista, sin embargo, nos atrasamos dos, tres meses. En eso fue cuando subió desmesuradamente el saco de cemento y también el quintal de hierro. Por una persona que puso obstáculos que ni siquiera tenía razón, la iglesia gastó 40 mil dólares de más. Esas son estructuras que no funcionan ni que coadyuvan en el cumplimiento de la misión. Y muchas veces hay que echarles el aceite del Espíritu Santo a estas estructuras, hay que volverlas a vitalizar para que funcionen. Pero lo ideal es que funcionen armoniosamente en el cumplimiento de la misión que Dios nos da. Ahora, una quinta característica de una iglesia saludable, sana, ferviente, es un culto inspirador. Quinta, un culto inspirador. La pregunta sería, ¿nuestros cultos inspiran o solo transpiran? ¿Nuestros cultos inspiran o solo transpiran? ¿Cuáles son las características de un culto inspirador? Orden. Eso no quiere decir que no sean fervientes. No, orden no es un rechazo de lo ferviente, ¿verdad? Dos, coherencia. Coherencia. En ese sentido, un culto con coherencia es un culto temático. Un culto que tiene la característica o características de guardar una línea definida que me inspire y que me diga qué quiero conseguir. Y que cuando la gente salga del culto, me pueda decir también fehacientemente qué se consiguió en el culto. Yo puedo conseguir alegría. ¿Cuánto dura eso? Y creo que el culto debe ser alegre, por supuesto. Pero si mi fin último es la alegría, eso es lo que voy a conseguir y eso es momentáneo. Pero si mi culto es inspirador de tal manera que desde que entro hasta que salgo hay una coherencia mental y espiritual, entonces eso queda para largo rato. El culto inspirador entonces tiene orden, coherencia, sentido también. A Dios se le alaba con sentido. Por ejemplo, yo fui a una iglesia donde los jóvenes estaban cantando un supuesto coro que decía "La banca que más aplauda". Y entonces el joven decía, bueno hermanos, y ahora entonces como estamos en la alabanza vamos a perrear. Entonces el perreo cristiano, ¿verdad? Y entonces los jóvenes y las señoritas, algunas patojas bien caderudas por cierto, ¿verdad?, comenzaban a mover la cadera y a darse de caderazos con los muchachos y cantando, y ahora entonces la banca que más aplauda. Y comenzaban a cantar, la banca que más aplauda, la banca que más aplauda. Mire qué tonterías. Bueno, cuando nosotros estábamos en la sociedad de jóvenes, cantábamos un coro que decía, yo tengo una espada de oro para matar a Satanás y darle por la cabeza para que no se vuelva a levantar, algo así, ¿verdad? El día de su entierro ese no me lo pierdo. Llegó el pastor. ¿Y qué creen que hizo el pastor? Me agarró de la oreja y me dijo, mijo, ¿qué estás cantando? Yo, don Mardo, es un coro que cantamos. ¿Eso no alaba a Dios? Y tiene razón. Hay coros que le cantan hasta al burro. Burro, el burro eres tú. Primero, ni le entiende. Segundo, claro que es burro. Que no lo sea yo es el asunto. Entonces, ¿cómo un culto va a ser inspirador si lo único que conseguimos es la alegría y a veces sin razón? Entonces, parte del desafío de la iglesia es desarrollar un culto inspirador, con sentido, con orden, con coherencia, con sentido. Y además, con un carácter, y esto sí quisiera que ustedes lo anotaran, con un carácter doxológico. O sea, que el culto lo que busca y lo que pretende, doxológico, lo que pretende es la gloria de Dios, no la gloria del hombre, no la gloria de los muchachos del grupo musical, no la gloria del pastor. Imagínense ustedes del pastor que entra con una moto Harley Davidson aquí al presbiterio, al púlpito, con traje de cuero. Y toda la gente se levanta y comienza a aplaudir porque es espectacular lo que están viendo con sus ojos ante la payasada de su pastor. Y sale el pastor con pantalones de cuero, chumpas de cuero y a predicar acerca de la vida victoriosa. Esa es una vida ridícula. No hay que ser ridículos para ser serios en el púlpito. Pastores que se vistieron incluso de militares, con pintado de negro aquí, con un arma en la espalda, con una trinchera en lugar de púlpito, salen hablando de la guerra espiritual. Esas son tonterías. Claro que tenemos una guerra espiritual, pero nuestra función no es salir a buscar al diablo, es resistir al diablo. Y de nosotros huirá, dice la Escritura. Yo no tengo que salir a buscar con quién pelearme. Venite, diablo. Y todo es demonios. Yo he visto jóvenes. Tuercen este alambre. Sal, te reprendo, diablo. Y el tonto es el que no sabe agarrar un micrófono. No, nada de diablo, nada de demonios. Hay personas que miran demonios hasta en las cortinas rojas. Eso es pecado. Algún demonio del color rojo. Pobre la playera de aquel niñito chulo que está ahí. Mire, la Biblia dice que el único que acepta demonios es el hombre. Ni los cerdos, ni los animales, ni las cosas, ni los cuadros, ni los cables. El único es el pobre hombre cuando está sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Y el cristiano no es que tenga una lucha de búsqueda contra el diablo. No. Ni hacemos vigilias para reprender al diablo. No. Ni hacemos cultos de oración para combatir al diablo. No. Ni hacemos trincheras para combatir al diablo. ¿Quién dijo eso? No es así. El culto ferviente es para alabar a Dios. Y cuando somos fervientes y unidos, de vosotros huirá, dice la Biblia. Porque no es mi fortaleza. No se imaginan de cuántos lugares ya no me han invitado por decir esto. Porque como eso se pone de moda y la gente anda con los guantes puestos, viendo qué diablo le aparece para pelear, ay no, la gente y las iglesias se vuelven neuróticas. Se vuelven enfermas espirituales. Si la plancha quemó mi camisa, yo no puedo decir, el diablo lo hizo. No, o lo hice yo, lo hice mi esposa, pero hay que asumir la responsabilidad. En los buses urbanos hay un sticker de una niñita que parece la Mafalda que está embarazada y está llorando. ¡Ah! El diablo me hizo hacerlo. No, mija, se te calentaron los pies, quisiste probar, fuiste tonta, te embarazaste, asumí la responsabilidad. Eso es lo que pasó. Pero no hay que, el diablo me hizo hacerlo. Viene el hermano, adultera, y dice, es que el diablo se me atravesó. No, era una patoja bonita, te gustó, la enamoraste, no fuiste fiel con tu esposa, hiciste un pecado, la embarazaste, tuviste una relación extramarital, no fue el diablo, fuiste tú, asumí la responsabilidad. ¿O acaso no educamos así a los niños? Mi hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué quebraron eso? No fui yo, fue mi hermana. Nena, ¿qué fue lo que pasó? Fue mi hermano. No, mire, uno le enseña al niño, le enseña a la niña a ir asumiendo responsabilidades. ¿Por qué le tenemos que echar la culpa al pobre diablo de todo lo que pasa en nuestras iglesias y en nuestras vidas? Esa no es una verdadera guerra espiritual. Esa es una irresponsabilidad cristiana disfrazándola de un espiritualismo. Hay que regresar a la palabra de Dios y no entresacar textos versiculistas para no caer en eso. Por eso el culto tendría que ser un culto inspirador. El culto no se hace para reprender al diablo, se hace para alabar a Dios. Y ese carácter doxológico es que todo lo que yo hago alaba a Dios. Y cuando lo que yo hago alaba a Dios, entonces automáticamente el diablo huye de nosotros. Pero cuando yo tengo un culto inspirador que tiene precisamente principios sobre los cuales la Biblia contribuye y nutre precisamente para tomar y formar esos criterios cúlticos de alabanza y de adoración, hay que revisar los himnos que tenemos, los coros que tenemos, los mensajes que tenemos, hasta las oraciones que tenemos. Hay oraciones que no dicen nada. ¿Por qué? Porque la gente no sabe orar. Y en el culto inspirador hasta hay que aprender a orar. Jesús nos dijo, miren, cuando ustedes oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos. No que se tenga que repetir nada más como una letanía. No, hay que utilizarla como un modelo de oración. ¿A quién le oramos? Al Padre. ¿Por medio de quién oramos? Por Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Señor Jesús, te pedimos, como tú eres nuestro Padre Celestial. Mi hijo, ¿a quién le estás orando? Señor Jesús, Jesucito lindo, tú que eres nuestro Padre, en el nombre de Jesús. Y Jesús se queda así, ¿qué dijiste? ¿Sabe cómo se llama ese término ya en América Latina, aprobado por la Real Academia de la Lengua Española? Cantinflear. Y lo que hacemos en las oraciones es cantinflear. Hay personas que oran muchas veces, por ejemplo en una petición, que parece que es un parte policíaco lo que están dando. Señor, y te pido por la hermana fulana de tal que tiene cáncer, cáncer cervical, Señor, y que está en el hospital general, ubicado en el segundo nivel, cama número 2711. Oh, Señor, te pido por el hermano que fue atropellado por el bus urbano, placas de identificación U-, que cuando se pasó el semáforo en rojo en el crucero de la Sexta Avenida y 13 Calle, esquina, ante la mirada atónita de 5 testigos, y el espíritu, puchico, mi hijo, ¿sos un policía o qué? Y el espíritu se siente como que es el jefe del departamento de tránsito recibiendo ahí el informe del subalterno bajado de la montaña. Miren, no es así. Yo estuve en una iglesia católica en donde excepcionalmente de repente el padre se para con el micrófono y en la oración de intercesión le va poniendo a algunas de los feligreses ahí cómo orar. Y entonces comenzaron a orar y a interceder. Pero de repente pasó también otra cosa, los chismes evangélicos. Entonces pasó, o cristianos, pasó y se lo puso el micrófono frente a los labios de una señora que estaba ahí en misa. Y entonces comenzó, Señor, yo intercedo por don Juan. Don Juan, tú sabes que es de apellido Márquez. Don Juan Márquez, Señor, tú sabes que está engañando a su esposa. Nadie lo sabe, Señor, pero yo te pido por él. Su esposa que viene a esta iglesia no lo sabe, Señor, pero yo oro porque doña Macaria, que se metió con él, Señor, ella tome conciencia, porque ¿qué van a decir sus hijitos si ellos no lo saben? ¿En qué se convirtió esa oración? En un chisme cristiano, y a veces la gente así lo hace. Hermano, mire, yo le pido que oremos por la hermana doña Tomasa. ¿Sabe por qué? Fíjese que tiene un cáncer. Yo no le quiero decir en qué parte, pero es una parte íntima. O yo, oremos por ella. Ella no quiere que uno lo sepa, pero oremos por ella. Y fíjese que lo peor es que se le dio esto porque engañó al esposo. Oremos, hermano. Ya se arruinó en el culto. Se paseó en el culto. Ahora, ¿cuántos cultos son así? ¿Cuántos cultos son casi la ola en el estadio? Una ola y una ola para Jesús. Y toda la gente se levanta. ¿Eso es inspirador? No, eso es alegre. Yo lo hago cuando voy a ver a mi equipo favorito al estadio, que hace como 20 años que no voy. Pero lo hice. Pero en la iglesia, eso yo creo que cobra un poquito de ridiculez. Y entonces Dios, si puedo usar una figura antropomórfica, Dios se pone con las manos en el rostro y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Señores, que queremos estar contentos. En mi casa, casa de oración. En mi casa, casa de oración. ¿Acaso no Jesús sacó a los cambistas, los mercaderes del templo? Indignado. ¿Por qué? Porque se convirtió su casa en un mercado. Creo que un culto inspirador es una característica urgente y necesaria en nuestras iglesias. Número 6, células integrales. Creo que esto ha funcionado y funciona bien. Las iglesias hoy tienen serios peligros y conflictos en las sociedades latinoamericanas. Las sociedades latinoamericanas, las ciudades latinoamericanas cada vez son más peligrosas. Este año están hablando de racionar la energía eléctrica por el alza desmedida del precio del barril del petróleo. Otros años hemos pasado eso. Yo me recuerdo que en una ocasión en el lugar donde yo vivía siendo soltero, de 6 de la tarde a 8 de la noche, racionaban la luz allí en ese sector. Entonces yo procuraba llegar antes de las 6 a la casa o después de las 8, porque se tornaba violento, peligroso en ese momento. Entonces los templos tendrían que ser utilizados sabiamente en las reuniones de adoración cuando no existan peligros. Y entonces ahí es a donde entra a funcionar una estrategia que es muy apostólica de trabajar en casas. Y las casas cubren ciertos elementos que dentro de la iglesia no se da. Por ejemplo, cuando hablamos de la comunión, muchas veces 4 familias reunidas en una casa, ya nos conocemos por nombre. Hay lugares en donde ni siquiera se llaman por nombre. No se saben los nombres, no saben, hermana, disculpe, usted por primera vez nos está acompañando. Entonces, hermana Betty se puede sentir indignada y dice, no, hermano pastor, mire, yo tengo 2 años de estar viniendo aquí, no le han llegado mis sobres, hasta con cierta ironía, no le han llegado mis sobres. Ay, sí, perdón, usted es la hermana Betty, sí. Eso suele pasar en las iglesias. Bueno, está bien que pueda pasar. Sin embargo, ¿en dónde se subsana todos esos elementos de buena comunión? En los grupos pequeños. Porque entonces ahí sabemos cuántos hijos tiene hermana Betty, con quién está casada, quién es su cruz que la hace sufrir. Yo sé, algunos saben. Y oramos por ella e intercedemos por ella, que Dios le dé fortaleza. Pero ¿en dónde se sabe eso? Muchas veces en los grupos pequeños. Sabemos cuántos hijos tienen. Sabemos en algún momento cuánto, por ejemplo, gana el esposo y de repente que no le alcanza. Y entonces podemos hacer un aspecto de diaconía ahí. O cuando hay problemas, allí en ese refugio pequeño pueden encontrar alivio pastoral también. Entonces las células integrales ocupan un buen espacio dentro de la estructura de la iglesia, dan crecimiento. Allí, por ejemplo, salvo, yo conozco por lo menos a los menonitas. Los menonitas, por ejemplo, alguien predica y en la predicación, si un hermano tiene una inquietud, levanta la mano y pregunta. Eso es, yo conozco iglesias menonitas así. Yo no sé si en sus iglesias sucede, en la mía no. Yo comienzo a predicar y hay aquel que con ciega locura ose interrumpirme. Pero esa es la estructura de mi iglesia, digamos, ¿verdad? Los menonitas no. Ellos pueden interrumpir, preguntar. Perdón, pastor, fíjese que lo que acaba de decir no le entendí. ¿Puede repetir? Ah, vaya, estar bien. Y repiten, o aclaran, o preguntan, o comentan. En mi iglesia no es así. ¿En dónde van a manifestar sus inquietudes las personas? En grupos pequeños. En grupos pequeños, porque muchas veces hablamos y no nos comunicamos. ¿En dónde hay inquietudes de mucha gente que no ha tenido conocimiento de la palabra de Dios? En los grupos pequeños. Puede pasar que en los grupos pequeños haya una buena formación, una buena evangelización. ¿Por qué? Porque quiero decirles que en la actualidad, nuestros templos son poco atractivos. Y no por lo bonito o lo feo, no. Porque hay mucha gente que está como hastiada de ir a las iglesias o a los templos. Una buena estrategia son las casas de los barrios a donde ellos pertenecen. Cuando una iglesia comienza en un garage, acabamos de platicar con hermana Martita, eso da un sentido como de familiaridad. ¿Acaso no esto mismo inhibe en algún momento? Claro que sí. Con Rómulo platicábamos ahí hará unos minutos. Dicen que aquí no se come, y es cierto. Yo algunas cosas que hago, como beber agua, como beber café aquí, yo sé que no se hacen, en mi templo tampoco. Pero porque es seminario, pero en mi casa, si no bebo agua, si no bebo café, me siento como que es ajena a la mía. Si yo voy a su casa y no me ofrece café, mire, ya no oro por usted. ¿Por qué? Porque la casa da un sentido de familiaridad y en la familiaridad podemos discutir y platicar y conversar. Tengo una hija de 8 años que es sumamente inquieta, preguntona, y entonces me dice: papi, explícame eso de la resurrección de Jesús. ¡Ja! Se lo puedo explicar a pastores, pero en donde me fregué, en la explicación a mi hija. Y a los pastores, principalmente a los estudiantes de teología, les he elaborado algunas teorías bíblicas y teorías históricas y teológicas, y nos metemos con autores y con Bullman y con Barth y con teólogos como Tillich, Pannenberg, y les cito los libros. ¿Cómo se lo explico a esta patoja de 8 años? Me fregué. Y entonces me tuve que sentar con ella en el suelo y comenzar a citarle textos de la Biblia, ella con su Biblia entre las piernas, yo también, comenzamos a platicar y entonces me dice: qué bueno que lo sepas, porque yo ya lo sabía porque lo aprendí en la escuela dominical. Ay, patojita. Pero eso se da en el hogar y una célula con 3, 4, 5 familias tiene esa ventaja de sentarse en el suelo, en el sentido figurado, ¿verdad? De sentarse en el suelo y abordar, platicar, preguntar, cuestionar, orar, participar, mantener comunión, intercesión, intimidad incluso, ¿verdad? De alguna buena manera. Eso contribuye en los grupos de estudio bíblico en los hogares. Eso sí. Hay que formar, como dijimos al principio, un liderazgo capacitador, un liderazgo inspirador, ¿verdad? ¿En dónde se va a ver, por ejemplo, una buena enseñanza sobre la familia? En los hogares. En los hogares. ¿En dónde se va a ver, por ejemplo, la buena característica de anfitriones que tendríamos que tener los evangélicos? En los hogares. Y eso contribuye, bíblicamente hablando. Usted va a encontrar que Pablo se refiere a la iglesia que está en tu casa, ¿verdad? Y saluda por favor a aquella familia que nos recibió en su casa. O sea, Pablo va a identificar que esa estrategia, tal y como se desarrolla en el libro de los Hechos, tiene un fuerte fundamento efectivo. Allí es en donde hay que invertir. Allí, miren, no en proyectos sueltos. En proyectos vamos a evangelizar de aquí a 400 kilómetros, está bien. Lo que podemos hacer es un proyecto misionero, también con sentido. Pero qué mejor también comenzar a invertir alrededor, fortaleciendo los hogares, anfitriones, los hogares que contribuyan y coadyuven al crecimiento integral de la iglesia. Hermano, pero solo somos 60, qué bueno. Porque entonces bien puede formar 6 grupos de 10 personas, solo para hablar así numéricamente. Y esos 6 grupos van a ver cómo se multiplican. Porque entonces hay que darle las características. Miren, es de comunión, es de confraternidad, pero también es evangelizador, también es cultico. Hay que aprender a adorar a Dios allí. Hay que aprender a tener comunión los unos con los otros. ¿Y sabe qué? Yo he insistido mucho en las iglesias que no, y con los grupos de mi iglesia, que no se terminen siendo tertulias de 2 horas de comida y 1/2 hora de estudio bíblico. No, un cafecito y un pan, un café y un pan, un café y una champurrada. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Porque entonces así no se pone en molestia. La gente de la casa, ay, pero es que ahora no tengo pisto, y como la semana pasada di jocón, la semana pasada di un buen caldo de res, entonces ahora no tengo la plata. Es que no es necesario, porque no es ese el énfasis. Un cafecito y un pan es suficiente. Lo importante es La comunión, el estudio de la palabra, el testimonio y la invitación a otras personas que pueden estar en el barrio, en la colonia, en el condominio, participando del estudio bíblico. Créanme, da crecimiento. Hay un grupo de estudio bíblico en nuestra iglesia que se compone de 20 personas. Y 6 personas son de la iglesia. Y las otras 14 son personas que las están evangelizando. Ya hasta mí como pastor me han invitado a las fiestas de cumpleaños de estas personas. Y es gente de mucho dinero. Y me ha dicho: pastor, mire, ore por mi esposa porque fíjese que la van a operar. Tiene unos ganglios que le detectaron cerca de una de sus mamas. Y fuimos y oramos y la ungimos. ¿Y saben qué? Dios la sanó. Le habían detectado una masa el día jueves y de emergencia el día lunes la tenían que operar. Fuimos a orar viernes. El lunes se presentó a las 5:30 de la mañana. Y entonces el médico ordenó que le hicieran otra vez algunos chequeos mientras él llegaba y que la preparara. El residente lo llamó y le dice: doctor, no hay ganglios, no hay masa. ¿Cómo es posible si yo los determiné? Revisen las placas anteriores y las que hoy sacaron. Llegó, sacaron otras placas, un tercer juego de placas. Y efectivamente la mama estaba limpia. El Señor había sanado. Y entonces me dice la señora: pastor, ¿cuánto me he perdido del evangelio? Ahí está, es parte de la célula y ahora es parte de la iglesia. Eso se da en células pequeñas, en grupos pequeños. Y los líderes se capacitan con nosotros, ¿para qué? Para que la enseñanza también sea coherente, supervisada y ferviente. Las células contribuyen. Es algo que contribuye a mediano plazo, a largo plazo. Es un trabajo de hormiga el que se hace. Y entonces también los líderes de las células comienzan a ser líderes más responsables, más pastorales, con un corazón más tierno e incluso con un compromiso y una responsabilidad como ustedes no se imaginan, porque me dice uno de ellos: pastor, he aprendido que mi testimonio con estas personas tiene que ser intachable, porque viven aquí, a mi alrededor, y saben ahora que yo soy cristiano, y me han escuchado dar las pláticas. Ahora ya sé lo que Pablo dice cuando él menciona que somos libros abiertos. Ah, qué bueno, porque entonces no solo el pastor es el que debe dar testimonio, no solo el pastor es el que se debe comportar bien, sino que entonces ellos adquieren hasta un mejor testimonio como cristianos. ¿En qué manera contribuye la célula? Hasta en eso contribuye. Tenemos mejores ciudadanos, mejores vecinos. Si él antes gritaba y tocaba la bocina para que la esposa le abriera el garage, ahora ya sabe bajarse del carro, abrir el garage, sin necesidad de que sea la esposa la que le esté abriendo ante la bocina de su carro. Eso se consigue también con el buen testimonio. Número 7. Evangelismo según necesidades. ¿Cómo evangelizamos? Mire, yo trabajé en el año 85, bien patojito, en la cruzada estudiantil. Y por supuesto la cruzada estudiantil para Cristo, cruzada estudiantil y profesional para Cristo, tiene un fuerte énfasis con las 4 leyes espirituales. Muy bien, está bien. Yo creo que es un buen método. Sin embargo, yo creo que los métodos de la iglesia, primero no tendría que ser un solo método el que la iglesia use, sino que los métodos de evangelización sean diferentes, diversos. Por ejemplo, ¿cuáles son las fortalezas de su iglesia? Supóngase usted que dentro de los jóvenes de la iglesia tienen mimos. Bueno, hay que ponerlos a trabajar, que evangelicen, no solo que entretengan, porque tampoco Cristo quiere solo un montón de payasos y de mimos con quien reírse, no. Hay que contribuir para que estos se encuentren vocacionalmente a través de este ministerio una forma de hacer evangelización. hay un grupo ahí musical, muy bien, que no canten solo para lucirse con las patojas, que rompan las camisas y se pongan algunos tatuajes cristianos, que se amarren el pelo y se hagan un montón de trencitas y están tocando la batería y están viendo a la patoja más bonita y soltera de ahí, y se están luciendo. Y no, hay que enseñarles a que se utilice esto para la evangelización. Hay grupos corales, por ejemplo, en las iglesias. Bueno, ustedes saben que todavía hay iglesias que tienen grupos corales, evangelizan estos. Y no necesariamente comparten personalmente, sino que sus cantatas, sus presentaciones, tienen un mensaje evangelizador. Yo lamento cuando un coro de una iglesia puede ser fantástico, pero no sale fuera de su entorno a servir de bendición para otras personas que lo necesitan. El coro de nuestra iglesia presentó la cantata navideña en el teatro de cámara el año pasado, y lo presentó también en el teatro del antiguo edificio de Correos. Y ahí pudimos invitar gente que no le es muy atractivo ir al templo. Nuestro templo tiene capacidad para 250, 300 personas máximo. Y ahí en ese espectáculo donde el coro hizo una presentación evangelizadora, llegaron 1,150 personas. Y la mayoría, por supuesto, no eran de la iglesia. Algunas de otras iglesias, pero un buen número que nosotros consideramos que era el 50%, incluyendo 10 confesiones de fe, eran personas no cristianas que escucharon a través, no de una predicación necesariamente, sino que de un coro que se preparó profesionalmente, ese coro canta profesionalmente, que se preparó profesionalmente para que a través de una cantata navideña presentara, hasta los niños, nosotros tenemos un coro en donde los niños tienen campanas con melodías y ellos participaron con sus togas y con las campanitas, un grupo como de unos 35, 40 niños, y entonces para ellos fue impresionante y 10 personas hicieron su confesión de fe. ¿Por qué? Porque yo creo que la evangelización también tiene que ser según las necesidades. Muchas veces la evangelización ha servido de marco para poder hacer obras de caridad, buenas obras. Eso también evangeliza. ¿Por qué creen ustedes que en el terremoto de 1976 en Guatemala, la iglesia se despegó para arriba y comenzó a crecer? Porque la iglesia dejó de predicar a viva voz durante un tiempo y comenzó a servir. Colonias, condominios completos, aldeas completas fueron levantadas por iglesias. Me recuerdo la inversión que hizo la iglesia menonita a nivel internacional para construir colonias. Una de ellas se llama Carolingia, construida con dinero evangélico. En la zona 6, atrás de la policía también. Allí construyeron proyectos, iglesias presbiterianas y reformadas. En el área de Zaragoza, en Zumpango, colonias completas, por lo menos de 125, 150 casas, ofrendadas por iglesias internacionales, administradas por iglesias nacionales. ¿Qué fue lo que se demostró allí? Amor y compasión, misericordia, buen uso de los recursos. Cuando nosotros como iglesia iniciamos una evangelización en el área Quechí, indígenas quechís, se comenzó con una pequeña familia de unas 8 personas a hacer una evangelización. Eso fue hace más o menos 32, 33 años. Cuando nosotros hacemos la cuenta, más del 50% de nuestras iglesias están en el área Quechí. Más de 300 iglesias nuestras están en el área Quechí. Hace 32 años. Y comenzamos con un grupo de 8 personas. ¿Sabe cómo fue una forma de evangelizar con ellos? Haciendo proyectos de desarrollo. Yo mismo estuve como misionero 2 años con los indígenas Quechís y lo que hicimos fue hacer un convenio con la Universidad de San Carlos y metimos una estufa que en ese tiempo se llamaba una estufa, la estufa Lorena. como en áreas protegidas. Ahí tenían prohibido cortar árboles, usar la madera, pero ellos lo único que tienen o tenían. Y entonces estas estufas ahorradoras ahorran hasta el 80% de la madera, de la leña. Y entonces cerca de más o menos como unas 920 estufas metimos en esa ocasión. Aparte, mi proyecto era, por supuesto, educativo, en educación cristiana y teológica, formativa con pastores, pero proyectos de desarrollo. Llevábamos y conseguíamos, por ejemplo, un semental y una vaca para comenzar. Y entonces preñaba, y entonces cuando la preñaba, el ternerito era para esta familia. Si era una vaquita, tenía el compromiso que el primer ternerito de esa vaquita iba a ser gratis para la otra familia. Pero el primer ternerito iba a ser para otra familia. Y se comenzaron a multiplicar. Y de repente familias, principalmente trabajando en área de nutrición, tenían una o dos vaquitas, tres vaquitas, cuatro vaquitas allí como parte de su propiedad, con proyectos de desarrollo. Esa fue una parte de una evangelización que hicimos según la necesidad de las personas. Algo así como lo que se mencionaba por acá. Porque sería triste y tonto, perdón, fue anoche que me lo mencionaba, sería triste y tonto si yo le puedo ayudar, que yo le diga, bueno, hermano, voy a orar por usted. Ínquese ahí, que el Señor le bendiga y le provea. Ahí nos vemos. Porque de repente parte de la evangelización también es desarrollar según la necesidad de cada una de las personas que podemos trabajar con ellos. Probablemente alguien no necesita decirle o que yo le diga, Cristo le ama, sino demostrarle que Dios le ama. Muchas personas eso es lo que están esperando, más que lo que nuestros labios dicen, también nuestras formas de actuar. Los jóvenes, muchas veces se habló, por ejemplo, CEPAL, se recuerda aquí en Guatemala y en otros países de América Latina, hablaba de evangelismo a través del deporte. Se hacían partidos de básquetbol y los primeros que peleaban eran los cristianos. Entonces, para ser cristianos como esos muchachos, mejor no. Hubo intercambio de equipos de fútbol, de básquetbol, de voleibol, campeonatos intereclesiásticos. Y lo que pasaba era que se terminaban peleando o quitándose las novias. Entonces, ¿de qué testimonio se hablaba y servía esto? No servía para nada. Hay que reenfocar esos aspectos como parte de la vitalidad de la misma evangelización. El otro elemento, que es el que vamos a ver, es el de las relaciones afectivas. Las relaciones afectivas, dice un autor que se llama George Barna, que es un investigador californiano. George Barna dice que el 80%, escuche bien esto, el 80% de la gente que se queda en la iglesia se queda por relaciones afectivas. El 80% de la gente que se queda en la iglesia se queda por relaciones afectivas. Eso quiere decir que en la medida que se sientan cómodos en la iglesia, en la medida que se sienten bien aceptados en la iglesia, se van a quedar en la misma. El 80% de la gente que se queda en nuestras iglesias se queda por relaciones afectivas. Una característica sana de la iglesia es tener relaciones afectivas.